otros asuntos, María Ángel, ponemos el acento a esta hora? Pues sobre la plataforma Zaragoza Antifascista, que está integrada por diferentes colectivos vecinales, partidos políticos, y que, bueno, están preocupados sobre posibles agresiones de corte racista que podrían producirse este próximo fin de semana en Zaragoza debido a la celebración de un concierto de carácter neonazi en el que va a actuar en concreto un grupo de la ciudad y otros dos llegados desde Alemania. Eso sí, aplauden la desautorización de la manifestación que estaba convocada para este próximo viernes, 1 de mayo, por la formación ultraderechista Alianza Nacional, pero a pesar de ello, representantes de la plataforma, bueno, pues no se muestran muy conformes con que desde la delegación no se permita la celebración de ese concierto. Vamos a hablar a saludar aquí a Iker González, que es el portavoz de esta plataforma Zaragoza Antifascista. Hola, Iker, muy buenas. Hola, buenos días. O sea, que os habéis quedado a medias, ¿no? Bien por la prohibición de la contramanifestación de mañana, pero no tan bien por la autorización del concierto. Sí, efectivamente. Nuestra mayor preocupación es que Zaragoza se está convirtiendo o se ha consolidado como un centro neurálgico de las actividades de grupos neonazis, debido a, pues, a la permisividad muchas veces, en muchos casos, de las instituciones públicas. Entonces, sí, lo que nos preocupa es que, evidentemente, la manifestación ha sido ilegalizada. También cabe la posibilidad de que esta manifestación se convierta en algún mitin en algún sitio privado, que también eso nos preocupa, pero la mayor preocupación también es el concierto que van a realizar. Todavía no sabemos dónde, pero ya hay antecedentes de lugares y van a realizarlo el mismo día 1 de mayo y supuestamente van a venir de neonazis de todo el Estado español y de Europa, que es lo más chocante. Ya. Eso sí que es algo que os preocupa, ¿no? El hecho de que Zaragoza se convierta un poco en lugar, en sede exactamente de este tipo de grupos. Eso es, porque parece que han elegido esta ciudad porque tiene mayor permisividad, mayores facilidades al estar bien colocada geográficamente y debido, pues eso, pues que las autoridades, nosotros lo que pedimos sobre todo las autoridades es que se posicionen claramente ante cualquier actitud racista y fascista, ya que con determinadas convicciones y acciones el silencio para nosotros no es ninguna opción. Ya. Hombre, pero quiero decir, tan fácil tradicionalmente no es que se les esté poniendo. Yo creo recordar que el año pasado estuvimos hablando también de la celebración de un de otro concierto en el que, si mal no recuerdo, finalmente sí que hubo una cierta intervención de la policía, ¿no? Sí, hubo una intervención de la policía meramente para estar ahí representando, pues eso, a dar un poco una imagen de que aquí se cuidan esos temas, pero al fin y al cabo el concierto se realizó, no fue el primer concierto, en años anteriores en la Cartuja también se realizó, también se realizó en Cuartel de Huerva, en otros conciertos, y bueno, lo que nos preocupa mucho es eso, que incluso el año pasado con la actitud del alcalde de la Cartuja, del Chunta Aragonesista, que estuvo protestando en el ayuntamiento y en delegación del gobierno, aun con la actitud del alcalde de Chunta, pues el concierto se realizó y ahí estuvieron nazis de todo el Estado y de Europa. Entonces eso no, sí, claro, no es lo mismo prohibir, aunque al final luego sea lo mismo, ¿no? Uh-huh. Claro, no es lo mismo intervenir sobre algo que se presenta como un evento lúdico, es decir, se llama concierto, que claro, intervenir contra lo que luego a lo mejor es de forma soterrada y no se le llama así, pero lo que podría ser presentado como una concentración, ¿no? Que la concentración sí es erradicable o sí es o sí se puede actuar sobre ella, pero claro, actuar sobre un concierto de unos ideales, por lejos que estén de lo razonable para la mayoría de las personas, es más complicado, yo supongo, para las autoridades, ¿no? Cuando se presenta algo como, bueno, es que es un concierto. Claro, pero es un concierto donde se está haciendo apología de la xenofobia. En los artículos de nuestros códigos penales, la xenofobia es un delito. Entonces yo creo que ahí deberían intentar investigar o indagar un poquitín más y ser un poco más conscientes de que ahí se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas. Y yo creo que sí, que es complicado. Es complicado porque son sitios privados y evidentemente uno puede hacer lo que quiera en su espacio privado. Pero cuando ya van 100 personas a un espacio privado, yo creo que el espacio privado ya no se convierte en tan privado, es algo más público. Entonces ahí se está haciendo apología de racismo, xenofobia y fascismo. Entonces yo creo que deberían ir por ahí un poco encaminadas las acciones de las instituciones públicas. Gracias, Iker González, portavoz de la plataforma antifascista de Zaragoza, por atender nuestra llamada y habernos contado cómo.